Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede estar lejos de mí. Eso proviene sin duda de términos que huyen en mi cabeza y me expulsan por su insistente y desagradable manía de querer imponerme su decrepitud. Eso proviene sin duda de términos que huyen en mi cabeza y me expulsan por su insistente y desagradable manía de querer imponerme su decrepitud. Entonces, temeroso de ser obligado a exterminarlos, es decir, ocultarlos bajo cobijas de mala fe, me desarraigo de los pliegues de mi cerebro y huyo, exasperado para alcanzar mi cementerio preferido, al extremo de la ciudad. Y allí, cuento mi historia a las tumbas. Y allí, cuento mi historia a las tumbas. Juan Luis Martínez. En secreto. Juan Luis Martínez. En secreto. Fotomatón. Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción fotomatón de la palabra. automatón.